Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock en este viernes 23 de diciembre. Pues bueno, aquí estamos en una emisión más de Estación Rock. Y pues bueno, estamos ahorita transmitiendo pues desde Hermosillo, Sonora, México, pues para tratar de pues llevarles una muy buena programación en estas 3 horas, pues lo que son los previos a lo que es la Navidad. Ya estamos en pues estas fechas decembrinas y pues bueno, aquí vamos a estarlos acompañando pues en estas 3 horas de pues en este ya prácticamente el penúltimo programa de este 2022. Aquí vamos a estar acompañándolos como siempre en vivo y estamos transmitiendo en directo a través de nuestra propia señal estacionrock.lat. También estamos en vivo transmitiendo en radiometalhermosillo.com y lo estamos haciendo también en 414 Radio FM allá en Lima, Perú y alrededores. Saludos también allá para toda esa gente que nos está escuchando. Y de nueva cuenta, como ya lo hemos comentado en programas anteriores, pues le estamos ahorita siendo solidarios pues con esta situación difícil que están viviendo en aquel país hermano como lo es allá en Perú. Esperemos que esta situación se pueda tener una solución pronta, pues, y sobre todo pues que sea satisfactoria para toda la población de allá de Perú. Así que pues ánimo, allá estamos. Saludos para toda la gente que nos escucha a través de 414 Radio. Y bueno, como siempre vamos a tener pues un buen programa aquí de Navidad, pues bueno, como siempre, con las novedades, lo que está saliendo ya para cerrar este año. Y bueno, estamos escuchando de fondo esta versión del Jingle Bells, una canción tradicional de Navidad, de parte de esta banda que se llama Eddie Bear Rock. Ahí Jorge Sánchez, un buen amigo de allá de Costa Rica, pues él nos recomendó esta banda, Eddie Bear Rock, que allá también ellos son costarricenses y nos prestó prácticamente ahí para utilizarla. Aquí estamos fondeándonos con este tema de ellos, que es su propia versión de este tema navideño del Jingle Bells. Así que pues con ello vamos a estar utilizándonos aquí de fondos mientras estemos pues comentando pues las incidencias de este programa. Gracias por estarnos acompañando pues bueno en esta emisión pues de Estación Rock. Y vamos a abrir rápidamente con esta banda que se llama Leaflet. Es una banda de hard rock de Turku, Finlandia, formada en el 2013 y pues en el 2017 lanzaron su álbum debut y acaban de lanzar un tema que se llama Johnny to Face, que vendrá incluido en el segundo álbum titulado Something Beyond, que saldrá este enero del próximo año de 2023. Así que con ellos vamos a abrir pues esta emisión la penúltima de Estación Rock en este 2022. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas. Y pues bueno, pues adelante, vámonos, que esto se va a poner bueno aquí en Estación Rock. Estación Rock. Soul and cast without a skin. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar esta banda que se llama Warhawk. Es una banda de heavy metal de Dallas, Texas. Ellos se formaron en el 2020 y el pasado mes de agosto lanzaron su álbum debut, titulado Call of the Voyager, el llamado del viajero. Y este 10 de diciembre grabaron una versión en vivo. Grabaron un concierto en vivo, es la actuación que más reciente que ha tenido esta banda de Warhawk de Dallas, Texas, que el pasado mes de agosto pues debutaron con su primer trabajo, con su primer álbum que se llama Call of the Voyager, donde escuchamos este tema que se llama Clockwork Man. Pues y anteriormente habíamos escuchado a la banda de Leaflet. Es una banda de Finlandia que nos manda John Asher, de Asher Promotion, gracias a él, y Warhawk nos los hizo llegar Black Nowacek de Black Promotion, también esos promotores que tenemos en diferentes partes del mundo y que nos comparten pues el catálogo de bandas que ellos manejan, precisamente buscando pues ahí foros, como en el caso de nosotros de Estación Rock, para promover estas bandas que ellos manejan y darlas a conocer, obviamente pues con el fin de que se den, obviamente pues a conocer, promocionarse, empiecen a ganar auditorio y por supuesto pues que empiecen pues también a ser productivos. Pues bueno, esperamos nosotros los que hacemos aquí Estación Rock que se la pasen muy bien en estos días, ya los últimos días del 2022, que son fechas pues muy especiales pues para la mayoría de todos, que pues son épocas de estar con la familia, estar con los amigos, ¿sí? Queremos estar todo el día, ¿no? O sea, todos los días, pero cobran pues especial importancia pues estos días, 24, 25, de diciembre, y por supuesto también el día último del año, pues no, el 31, pues ahí a recibir el nuevo 2023. Pues bueno, esperamos que esto se esté mejorando. Acabamos de pasar, no es muy reciente todavía, esta situación de la pandemia. Todavía se mantienen, pues ahí en situaciones, todavía no estamos libres completamente, pero esperemos que esto pues vaya a la tendencia a la baja. Y bueno, de parte de nosotros, pues le estamos deseando a todos que hayan tenido y tengan pues una feliz Navidad, y que tengan pues también un excelente año 2023. La última emisión, pues vamos a estar también comentando pues sobre pues planes y proyectos que vamos a tener para el próximo año, y obviamente pues también los queremos compartir con todos ustedes. Vámonos a continuar. Ahorita van a llegar ahorita mis compañeros, que también andan en cuestiones de trabajo. A pesar de que estamos ya en temporada de vacaciones, aquí seguimos chambeando. Nos encanta pues el rock, nos encanta el metal, y obviamente pues nos encanta estar haciendo Estación Rock. Vámonos con esta banda que se llama Panzerituho. Panzerituho es una banda de también de allá de Finlandia, ¿sí? Es una banda de death metal, ¿sí? Y ellos cantan en su idioma original, su idioma nativo, pues allá en el finés. Y pues bueno, vamos a escuchar el tema que se llama Sibaye Haudato, ¿no? Que es algo así, lo buscamos en la traducción, y en español querría decir enterrado profundamente. Ese sería la traducción del tema, que se llama Sibaye Haudato. Ese sería pues en lo que es en finés, en su idioma natal. Y pues esta banda que se formó en el 2019, tienen un álbum debut el año pasado, el 2021, y de aquí pues vamos a escuchar este tema. Pues aquí está, que nos lo manda Katia Cuña, también es una promotora, amiga de nosotros, que también nos hace llegar y a dar a conocer pues estas bandas muy interesantes. Así que vámonos de nuevo canto otra vez a Finlandia con esta banda Panzerituho, aquí en Estación Rock. Oh, yeah. I'm not afraid to die. Pasión Rock. Sí, pues bueno, para que lo tengas. Bueno, aquí estamos y bueno, aquí llegó nuestro compañero aquí, Luis Felipe Abel. Ahorita está conectándose ahí el micrófono, es la línea 3. Es la 3 y ahí está el micrófono por ahí. Para que pues también, pues ya lo escuchemos porque ya lo veía borroso. Tenía raro que no lo veía. Había mucha chamba por allá. Muy bien, ahorita platicamos y está más al rato llega también nuestro compañero Mauro López. Pues aquí estamos, aquí en plena Navidad. Y pues bueno, prácticamente aquí estamos y pues llevándoles una buena dotación de rock y metal, pues ya saben, pues casi todo el mundo pues poniendo sus canciones de Navidad y nosotros también, pues lo estamos fondeando con esta banda que Heribert Rock de Costa Rica, que nos las hizo llegar Jorge Sánchez, buen amigo que tenemos ahí en Costa Rica. Allá nos escuchamos, Estación Rock se escucha los martes en Rock Live Radio y ahí nos estamos escuchando allá todos los martes en Costa Rica. Y saludos pues a todas las radios hermanas que nos abren el espacio, también nos dan la oportunidad de que Estación Rock también se escuche en otros frentes. Pues ahí estamos aquí en México, nos escuchamos a través de piratitaradio.com los domingos de 12 a 3 de la tarde. En Chihuahua está y nos escuchamos los miércoles en Maldita Radio .com, ahí nos estamos escuchando los miércoles. Y también en radiometalhermosillo.com nos escuchamos. Aquí estamos en vivo también transmitiendo los viernes en Radio Metal, nos estamos escuchando. Y el sábado también se retransmite el programa. El sábado mismo también allá nos escuchamos en Ozzy Rock Radio. Esta emisora está asentada allá en Sydney, Australia. Allá los sábados nos estamos escuchando en Sydney. El lunes nos escuchamos a través de radiocrimen.com.ar allá en Argentina a las 10 de la noche. Los martes estamos, aparte de que les acabo de comentar de Rock Live Radio allá en Costa Rica, estamos en templariaradio.com en Uruguay. Y también estamos en retransmisión en 414 Radio en Perú, en Lima, Perú. Los miércoles estamos en Seven Rocker Radio, allá escuchándonos en Venezuela. Y también nos estamos escuchando en el retornorock.website en Ayala, en Colombia. El jueves estamos en Radio Madrugada, escuchándonos en Uruguay, y el viernes en hackrockradio.website en Argentina. Ahí estamos en todas esas emisoras, hermanas, amigas. Estación Rock también se escucha prácticamente toda la semana. Vámonos con más música. Ahorita seguimos platicando y sobre todo pues a ver qué es lo que nos depara el destino para el próximo 2023, que también lo vamos a comentar en la próxima emisión. Vámonos con esta banda que se llama Electrón. Ya la habíamos considerado, ya lo hemos puesto, pero igual me lo traje porque nos contactamos precisamente con estos chavos. Es una banda de heavy metal. Ellos están afincados en Londres, allá en Reino Unido. Allá se fueron a residir, a vivir, porque estos chavos, es un trío, es una muchacha que es la que toca el bajo y dos jóvenes. Este trío son de origen portugués, son de Portugal, pero se fueron a Londres a estudiar música en el Instituto Brighton de Música Moderna, ¿sí? Y pues bueno, ahí en esa instancia, en esa casa de estudios pues de música, pues decidieron crear este proyecto que se llama Electrón. Y pues bueno, algo habíamos comentado pues que se nos vino a la mente, un proyecto que se llamaba en los 80s de Cacophony, que hizo en su momento Jason Baker, un excelente guitarrista, y también Marty Friedman. Hay que recordar que Jason Baker pues lamentablemente sufrió esta enfermedad de esclerosis que le paralizó prácticamente todo el cuerpo. No le auguraba mucho tiempo de vida, pero ahí se mantiene todavía, está vivo todavía, hace música con los recursos que tiene a su alcance. No se puede comunicar prácticamente, la pura vista, con los puros ojos es lo único que puede mover, está completamente inmovilizado, pero aún así se mantiene pues ahí con buena. Pues bueno, ahí estamos, vamos a irnos con Electrón. desde allá, desde Reino Unido. Es una banda que se formó allá, pero sus integrantes, los tres, son de origen portugués y allá están radicando ya en allá en Londres. Y vámonos con ellos y con un saludo que nos hizo llegar Jana Hayes, que es la bajista, y pues bueno, pues nos mandó el saludo en inglés y también nos mandó en español. Como habla el portugués es muy parecido pues al español, hay cierta similitud, bueno, los hizo grabar en español, así que pues vámonos con el saludo que nos mandaron desde Londres, esta banda de Electron. Y ahorita continuamos, ya está llegando la raza, vamos a ver, va a ver. A ver, Piñata. Ahorita, dale pues. Hola a todos, soy Joana de Electro. Están escuchando Estación Rock y ahora suena nuestro nuevo single, Wake Up. Bien, aquí estamos de regreso y acabamos de terminar pues este bloque de tres temas que ahí traemos pendientes. Primeramente, Electrón. Esta es una banda, como ya les comento, están asentados, se formaron allá en Londres, en Reino Unido. Y son tres chavos de origen portugués. Ellos se fueron a estudiar a Londres, ahí en el Instituto Brighton de Música Moderna. Uno de los mecenas, pues, ¿no?, de los patrocinadores de este instituto, de esta escuela, universidad, pues ahí para aprender, pues, a todo lo que viene siendo la cuestión de la música y los diferentes instrumentos, especializarse, pues, es Bruce Dickinson, pues, ¿no?, el vocalista de Iron Maiden. Fue uno de los tantos ahí patrocinadores que tuvieron. ¿Sabes qué? Vamos a hacer este proyecto, esta escuela para... los chavos estudian música, pues que no empiecen así como autodidactas, sino que tengan una verdadera formación y que se generen buenos músicos. Bueno, pues Bruce Dickinson es uno de los que ahí aportaron, pues, para crear este instituto, esta como especie como universidad. De hecho, estaba leyendo, pues, al respecto sobre esta institución académica, que ya acaban de hacer una segunda escuela allá para el lado de Escocia o Irlanda, no recuerdo muy bien, pero ya tienen una se está expandiendo. Es decir, que esto quiere decir, pues, que está habiendo demanda, pues, ¿no?, por ingresar y estudiar música. Y estos chavos, estos jóvenes, pues se emigraron de Portugal a Londres, ya están asentados ahí, ya se quedaron, pues, a residir ahí en Londres y hicieron este proyecto que se llama Electrón. Después escuchamos a Coitos. Coitos es una banda de metal también de Finlandia que acaban de lanzar su segundo single que se llama Tama Ma. Está también cantado, pues, interpretado en su idioma natal, en el finlandés. El Tama Ma, que sería en inglés This Earth o Esta Tierra, ¿sí?, que promociona su álbum debut, que lleva el mismo nombre de la banda, que salió en octubre pasado. Y acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Blood Opera, ópera de sangre, que el tema se llama Say His Name, Candyman. Esta es una banda de metal de Toronto, Canadá. El pasado 15 de octubre de este año lanzaron su más reciente álbum, que se llama Be My Victim. Y su temática, pues la inspiración de esta banda de Blood Opera son las películas de horror y terror. Por eso hay el tema, que yo les comento cómo se llama, que acabamos de girar, que es Say His Name, que es Candyman. Ustedes no sé si recuerdan, si les gustan las películas de horror o ocupa de terror. Allá por la década de los 90 hubo una película muy famosa que se llama precisamente Candyman. ¿Sí? Que era un personaje siniestro como forma de payaso, ¿sí? El intérprete era, no me recuerdo el actor, un actor de color, y pues muy siniestro, ¿no? El famoso Candyman, pues, ¿no? Entonces, fuera de las, ahorita que están de moda lo de It, ¿no? Lo del payaso asesino y todo eso, pero eso fue el primero, ¿no? De ahí de los del Candyman, ¿no? Después, más antes estaba el de los sueños, ¿cómo se llama? El Freddy Krueger, ¿no? Que son los que empezaron a salir los primeros ahí de esos personajes de terror, pero Candyman es muy famoso, pues, ¿no? Y pues bueno, inspirado pues en esa temática, en esa película, pues los de Blood Opera pues hicieron precisamente este tema que se llama Say His Name. Pues ahí está esta banda de Toronto, Canadá. Y pues bueno, aquí están, ahí están los compañeros, pues Mauro López, como siempre aquí acompañándonos viernes a viernes. ¿Y qué onda, Mauro? ¿Qué es lo que traes a continuación? Verás, déjame abrirte el micrófono. Ya te abrí el micrófono. Sí, ya está. Ah, ok, buenas noches, Claudio. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña aquí en la señal de Estación Rock. Estamos muy navideños este viernes. No, claro, porque pues es la fecha, ¿no? Sí, claro. Ya para mañana, pues ya es la cena, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, ¿qué sí. tal si para este fin de año pues traemos algo nuevo de materiales de algunas bandas europeas muy buenas? Tenemos algo de Subway to Hell, to Sally, algo de Frozen Crown, traemos algo también de Ice Graven y un material nuevo también de Within Temptation. Y también tenemos algo de un avance también del nuevo material de Atrocity y algo de Enslaved también. Órale. Sí, sí, para cerrar fuerte aquí el programa. Y también nuestro compañero, pues, Luis Felipe Vela, que viene en plan de vacaciones. Sí, ¿vale? Sí, hombre, ya. Disculpa ahí, no, dejamos ahí la computadora de trabajando. No, está trabajando, está bien. Pero aquí a gusto con Claudio y Mauro y Gloria. ¿Qué le pediste a Santo Claus? ¿Otra computadora? Sí, otra. Otra, ¿no? Que sirva. Sí, no, imagínate. Pero si me pongo a hacerle la cartita a Santo Claus, ¿no? Santo Claus le da la vuelta aquí a la casa. Le dije, no. ¿Para qué pasa no, por ahí? No me alcanza, ¿no? Fuga, va a decir ahí con los renos ahí. Pero sí, bueno, claro. Esperemos que se la esté pasando bien. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a andar? ¿Cómo pues mira, te pasas? Andan mis papás pues vienes aquí. Andan de aquí. Un rato con los suegros. Por otro rato con mis papás y luego pues estrenando sobrino, pues también hay que ir a ver. Muy bien. Sí. ¿Y tú, Maro, vas para Obregón? No, esta noche me la paso aquí, aquí con mis suegros, la familia de mi esposa, y pues aquí nos vamos a pasar muy bien año nuevo, ya me voy por allá por Obregón. Órale. Muy bien, muy bueno. ¿Te vas a quedar aquí? Me quedo, aquí estamos haciendo Estación Rock y mañana bien puro rock and roll. Muy bien. Rock and roll, a ver qué sale allá para después. ¿Qué planes traemos? No han hecho planes. Ah, no, qué buena, aquí está. Sí, pues aquí tenemos parte del staff también aquí. Pues bueno, vamos a continuar. Ahorita seguimos con buena música y seguimos con esta banda que se llama Hellraiser. Hellraiser nos la manda Zach de Metal Devastation Race, una banda de heavy metal y hard rock de Canadá. Que ellos se formaron en el 2006 y cuentan con 3 álbums. El más reciente, Handing On By Threat, que salió el pasado 1 de septiembre del 2022. Así que vámonos con Hellraiser, esta banda de Canadá. Saludos para allá. De hecho, nos invitaron allá a un festival que va a haber para noviembre. Ya nos mandaron la invitación. No, que eso, qué diferencia, pues, ¿no? Sí. Qué diferencia, pues, ¿no? Bueno. Que aquí en los festivales o sea, te están avisando, te confirman. O sea, el 15 para las 12 y pues no, pues qué haces, pues no, ya no se puede. Y en cambio, este festival que nos dieron la invitación ahora el mes pasado, en noviembre, exactamente, sí, con un año de anticipación nos están mandando la, o sea, nos están mandando ya el todo el programa, las bandas que va a haber, este, y ya nos están mandando ya la solicitud de acreditación y todo eso. Excelente. O sea, con un año para que te estés programando, promuevas, sí, o sea, a ver, dónde vas a llegar, la visa, este, el vuelo, o sea, te estamos dando un año para que te prepares. Sí. Si quieres venir, ahí está, con un año de anticipación te estamos avisando, para que no digas que te estamos dando las cosas aquí al 15 para las 12, ¿no? Ahí, o sea, te estamos dando todo, si quieres, ahí está el enlace, te registras, este, ya estás apuntado y pues adelante. Y aquí te esperamos. Y aquí te esperamos. Súper bien. Excelente. Para noviembre y luego como está ahorita ya para el norte de Estados Unidos, Canadá, que dice que es la temporada más glacial en mucho tiempo para aquel lado. Y aquí chamarrón. ¿Qué chamarro? No, dos chamarrones. Y el San Marco, ¿no? Necesito un abrigo de oso, así como el como el de la película de DiCaprio, pues apenas así para librarla. La neta, sí. Sí, no, es cierto. Está difícil. De hecho, utilizan allá un calzado especial para esas épocas porque se combinan los dedos de los pies. Ahí no sé dónde va, ahí me mandaron el flyer, ¿no? De sí. No sé dónde va a ser. Yo imagino que a lo mejor va a ser un evento en un lugar cerrado. No, imagínate al aire con este clima. Por más fan que sea del rock y metal, no. Bueno, vámonos con Hellraiser First Blood aquí en Estación Rock. Draw first blood. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Inner Urge. Esta es una banda de heavy power metal de Canadá. Es un proyecto personal del músico Matt Whitehead. Es el nombre de este músico. Y que se apoyó en el cantante Bersan Onen para lanzar su álbum debut, que se llama Consume and Waste, que salió el pasado 27 de octubre de este 2022. Muy buena propuesta, pues de él, este Matt Whitehead, pues él prácticamente hace todo el trabajo de producción, toca todos los instrumentos, y pues le pidió la ayuda a Bersan Onen para que le pusiera la voz a la música que él está haciendo, y ese proyecto pues se llama Inner Urge. Anteriormente habíamos escuchado a Hellraiser, que ya me les comento, es una banda de heavy metal y hard rock de Canadá. Y vamos a cerrar rápido, pues ya la primera hora, nos queda un solo tema más para pasar a lo que es Iberia Metallica y el metal rock y metal en español. Y nos vamos a ir con esta banda que se llama Heartlight, Heartlight, que se llama We Are All Awake. Esta es una banda francesa de metal industrial. Está suave, interesante, me gustó la propuesta que traen, lo que están haciendo estos franceses asentados allá en París. Acaban de lanzar un nuevo tema que se llama A Thousand Debris, y están formados desde el 2014. Cuentan con 2 álbums en su trayectoria, así que con ellos vamos a cerrar pues la primera hora. Nos las manda Cata Cuña allá desde Europa, pues a estos franceses de Heartlight. Está suave la propuesta, así que vámonos con ellos y ahorita seguimos platicando Heartlight aquí en Estación Rock. Let's get into a brutal flare. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a Heartlake, esta banda de Francia de metal industrial. No sé cómo lo oyeron ustedes, pero a mí me gustó. Das cuenta que sí. Estoy escuchando a un, como si fuera un Rammstein, sí. Pero elegante. Más refinado. O sea, más refinado. No tan pesado, no tan fuerte. Pero... No tan fuerte, o sea, no tan crudo, pues, sí. ¿No? Así estoy escuchando así un algo así se me figura, así como si Rammstein tocara bonito, ¿sí? O sea, finito. ¿No? Como los Nebula, ¿sí? Sí, anda. Entonces está... Saludos para los Nebula. Saludos ahí para Feliz Navidad para todos ellos ahí. Le mandamos ahí nuestra tarjeta ahí por WhatsApp, ahí a la Quetzalín, saludos para ellos. Y, pues bueno, ahí está Heartlight, muy buena banda, me gustó. Está suave esta propuesta, así, metal industrial con, pues, algún toque tecno. Por ahí podemos decir, sí, ahí electrónico industrial. Así industrial, muy buen padre. Rammstein, pero elegante. Elegante, fino. Ahí está. Bueno, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora y entramos a lo que es Iberia Metallica. Y como siempre, pues abrimos con muy buenas bandas propuestas de allá de España. Vamos a tener inicialmente a esta banda de black metal español. Fíjate, una banda de black metal, ¿no? O Ouija. Matco, que es una banda más rock and roll. Uh-huh. Vamos a tener a Uroboros, la banda de José Andrés, el ex vocalista de Mago Dios. Y a los Reincidentes, que acaban de sacar un tema nuevo. Qué bien. Que pues está bastante bueno para cerrar este 2022. Vámonos con Ouija, pues esta banda que nos hicieron llegar el material, pues, precisamente a nuestro correo estacionrocksonora@gmail.com. Ahí él, como esta banda, pues ahí está la invitación para los demás que nos estén escuchando. Si tienen ustedes una banda, tienen una propuesta o conocen alguna banda que ande buscando pues un espacio donde darse a conocer, entonces vénganse, o sea, manden el material a estacionrocksonora@gmail.com y pues aquí los vamos a programar. Ahí mandan el correo estacionrocksonora@gmail.com, o si en dado caso pues se les olvidó el nombre todo, pues ahí en nuestras redes sociales nos pueden mandar un mensaje, ya sea en Facebook o Instagram. Ahí nos pueden mandar ahí también un mensajito y nosotros pues ahí vamos a estar al pendiente. Pero correo está estacionrocksonora@gmail.com. Y en este caso, pues así aplica pues esta banda de Ouija. Es una banda de black metal, como ya les comenté, española. Tiene sus orígenes hasta allá, 1994. La banda inicialmente se llamaba Levial, con el que grabaron un álbum y un segundo que no fue editado en el 2000 porque la banda se desintegró. Para el 2010 regresaron y ya como un trío y editan un mini CD, un EP, ¿no?, de 4 temas. Uh-huh. En el 2013 sacan su segundo álbum, pero vuelven a la inactividad. Y tras 8 años, pues a principios de lo que viene siendo pues ya el 2021, vuelven con un EP de 3 temas. Y este año pues lo van a cerrar con un nuevo tema que se llama Fathomless Hysteros, con el que la banda, compuesta por los miembros originales, Map en la guitarra y Midgar en la voz, acompañado de JM101 en la otra guitarra, Fulgura en la batería y Shogot en el bajo, anuncian la salida de su nuevo trabajo para este 2023. Y precisamente Midgar, el vocalista, pues nos manda saludos y nos presenta precisamente este nuevo tema que esta banda de black metal española Ouija, pues nos presentan para cerrar el año aquí en exclusiva en Estación Rock. Así que vámonos con ellos. Un saludo desde España a todos los seguidores del programa Estación Rock. Aquí Miguel, cantante de la banda española Ouija. Pues nada, ahí les dejamos nuestro nuevo single de Fatales Histeros para que lo escuchéis y espero os guste. Aunque sin más, otra vez, saludos del España, gente. We'll be right back. Gestación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Es que estamos hablando de comida, de recetas, pero nomás la estamos platicando. ¿Qué van a? ¿Qué cenaron pues ahí en estas épocas? No sé qué se estila allá en otras latitudes, en Argentina. Fíjate, en Argentina está volteado, ¿no? Obviamente, pues está volteado, ¿no? Hace calor. Allá en verano ya dice que allá se está muriendo el calor, dice que está a 35 grados. Entonces aquí, pero bueno, han de tener que aquí en su particular estilo, pues, ¿no? De celebrar, ¿no? Estas fechas, no sé si se acostumbra el pavo, o sea, o la pierna, o el menú. Bueno, aquí no, las comidas de aquí, no sé, allá en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Bolivia, ahí donde nos escuchan también. O puede ser también la pierna, pero de otra manera. De otra manera, no sé cómo se maneja. Fíjate que estaba leyendo y se me hizo muy interesante. Voy a platicar ahí en la semana. A lo mejor ya tengo el dato ahí para el siguiente, la última emisión de este año. Con Martín González. Él tiene el programa de Templaria Roca en Templaria Radio, hechos de metal. que también se transmite los jueves a las 6 de la tarde aquí en nuestra propia señal, estacionro.lab. Y él es el de Uruguay. Igual le voy a preguntar también a Ingrid Luna, que también el programa de Estación Rock se escucha allá en Uruguay, sí, en su emisora, en Radio Madrugada, los jueves a las 8 de la noche de Uruguay. Y estaba leyendo, y lo voy a comentar con ellos, que la Navidad de ellos desde finales del siglo XIX y ya prácticamente del siglo pasado, pues realmente ellos separaron, ¿no? O sea, el Estado laico lo separaron completamente, entonces no festejan propiamente la Navidad, sino que se le ponen como el Día de la Familia. O sea, se festeja, ¿no? Pero no le dicen Navidad, le dicen el Día de la Familia. Ah, ok. ¿Sí? Entonces está separado completamente la cuestión religiosa con la cuestión con la cuestión laica, pues, ¿no? Ahí en Uruguay. Se estaba leyendo y dije, se cerra. O sea, no dicen vamos a festejar la Navidad, o sea, no para ellos el Niño Dios, no, nada de eso, ni Santo Claus, no se menciona, ¿no? Es el Día de la Familia. Sí, entonces está interesante, ¿no? Sí. Entonces ahí que tengo esos dos contextos, les voy a comentar para ver, vamos a ver cómo lo celebran ellos ahí, ¿eh? El Día de la Familia, le dicen. Y luego, ¿no? El Imperio Sur, ¿no? Ya está haciendo calor, ¿no? ¿Eh? Sí. Yo digo que a lo mejor te dan pescados y maíz. Sí. Tal vez algo fresco, ¿verdad? Pues en la Argentina, al menos nosotros aquí tenemos, tenemos el conocimiento, al menos tenemos esa referencia, de que allá pues también son muy dados pues, a la carne asada, que les gusta mucho la carne, ¿no? Asado, o sea, también que es un estado, es un país también que es ganadero, pues, ¿no? Entonces, bueno, sí, se presume mucho, ¿no? Cuando yo estuve ahí en Guadalajara hay algunos restaurantes que presumen eso, ¿no? Que decían, o sea, la vaca argentina, hay un restaurante allá, y ellos presumían eso. Entonces yo les decía, a ver, ¿y si es cierto que es la carne argentina? Le digo, no, pues es que nomás el cuerpo. Claro que no, le dije. O sea, no hay, pues, o sea, no hay, o sea, una la importación así de carne de allá Argentina no hay, no hay. Entonces dije, pues, ¿de dónde, pues, se le sacan esto que es de Argentina? El, ¿no?, estilo, pues. A lo mejor el estilo. Pasado, sí. Sí conocí gentes originarias de Argentina ya radicadas ahí en Guadalajara, aquí en México, y hacen su, y yo lo probé, el churrasco. El churrasco argentino. Y sí, está muy bueno. La verdad, y la salsita esa del cielo, la chimichurri. Puro chuki. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Ahí sí. Y ya platicando, ahí también tenemos una amiga promotora en Argentina, Paula Anderson. Saludos para ella. De hecho, ahorita vamos a poner una banda que nos recomendó, Arpeggi. Y ya nos comentaba, oye, pues tenemos la idea para ir para allá, ¿cómo está? Pues, ¿cuándo quieren venir? Le dije, pues, yo pensando aquí, ¿no? O sea, tropicalizado aquí, ¿no? En verano, dije, pues, total, en verano, pues, no, pues, te vienes con chamarra, me dice, ¿por qué? O sea, aquí está helando, me dice, ¿en serio? Sí. O sea, según yo iba en shorts y camiseta, ¿no? La verdad, no, pues, entonces tengo que ir si quiero ir en verano, tengo que ir a estas fechas, o sea, para allá. Entonces, sí, claro. Ahí está. Bueno, vámonos ahí con José Andrea y su banda de Uroboros. Este tema lo acaban de lanzar, que se llama Amé, así se llama ese tema. Esta rola la hizo José Andrea para apoyar la fundación Fundame, así se llama Fundame, que ayuda a los enfermos que padecen atrofia muscular espinal. Y los beneficios que genere económicos, que genere la comercialización de este tema, pues todos, el 100% se van a destinar a apoyar a esta fundación que pues ayuda a estas personas que sufren de este padecimiento, que es atrofia muscular espinal. Esta fundación se llama Fundame allá en España. Y además, este tema sirve para anunciar la edición de la novela, la salida de la novela Vivir en Pecado, de la escritora Patricia González Cuesta, que ya ha editado dos libros de literatura infantil. Y el 22 de diciembre, pues presentó precisamente este libro allá en España, pues con el tradicional firma, ¿no?, el autógrafo del libro. Así que vamos a escuchar este tema que tiene un sentido social, un beneficio social, pues para apoyar a esta fundación Fundame. Pues lo hizo y lo desarrolló José Andrea, como ya comentamos, pues ex vocalista, para mayor referencia, de la banda Mago de Oz. Así que vámonos con ellos aquí en Estación Rock. crecen, una flor se abre a tu vez. Un lazo de acero y de sangre que nadie podría romper. Tu llama quiso brotar en una cárcel de cristal. Y tus raíces perforan aceras de piel y de sal. Aquellos hay que rezar para tener la suerte al nacer. Y a qué magia negra invocar cuando te toca perder. Mítalo, sin alas puede volar, ni vivir en libertad. Sabes que conmigo puedes contar, no se te olvide jamás. Si miras el firmamento siempre se puede aproximar. Las estrellas fugaces brillan más que las demás. Y hasta la rosa más bella que hay en el jardín de tu hogar. Tiene espinas que en el corazón se te clavan sin piedad. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar esta propuesta de José Andrea y su banda de Uroboros. Pues esta propuesta, AME, se llama, como ya les comento, tiene un fin pues benéfico. Todos los recaudados en la comercialización de este tema se van a destinar al 100% a la Fundación Fundame, que ayuda a enfermos que padecen atrofia muscular espinal allá en España. Y pues bueno, también se está aprovechando para presentar el libro, la novela de la escritora Patricia González Cuesta, Vivir en Pecado, que pues está especializada ella en escribir pues literatura para niños, literatura infantil, ¿no? Y el 22 de abril presentó este libro, pues donde el tema este de Ame, pues también fue de fondo musical, como el fondo que estamos escuchando, que se llama Jingle Bells, es una tradicional tema de Navidad, pero en este caso la toca una banda de Costa Rica, Heribert Rock, que ahí nos las hizo llegar, nos las compartió, nos los presentó nuestro buen amigo Jorge Sánchez, que nos está escuchando allá en Costa Rica. Saludos, saludos para él. Él nos comenta, Jorge, que allá en estas fechas de Navidad, que allá acostumbran en Costa Rica pues comer tamales y pierna. Ahí está, dice que también pierna de cerdo. Aquí está. ¿Pero cómo serían los tamales allá? Pues no sé. ¿Qué diferencias serán de, con los de México? Pues, aquí en México hay bastante variedad, de un estado a otro son muy diferentes. Sí, pues bueno, ahorita nos está escuchando Jorge, pues a ver que nos digan, a ver qué. De hecho nos mandó unas fotos, mira, ahí está. Hay unas canas, ahí estamos viendo. Y pues bueno, se está echando ahí unas bebidas espirituosas. Órale. Está suave, pues me gustó. Al menos el bote está suave. Imperial se llama. La cerveza. Imperial, bueno, está bueno. Pues ya tenemos alguna referencia cuando vayamos para Costa Rica, por allá. Dice que está haciendo frío allá en Costa Rica. Ah, sí, todavía que allá que está en la cola. Allá está haciendo el frío también allá en Costa Rica. Así que, pues bueno. Ahí está, saludos para Jorge y pues a toda la gente allá de Costa Rica que nos escucha a través de Rock Live Radio allá en Costa Rica los martes. Y pues bueno, también aquí estamos escuchando y nos estamos fondeando precisamente con este tema que nos recomendó Heribert Rock con su versión de el Jingle Bells. Bueno, vámonos ahorita hasta Argentina. Y estamos hablando de Argentina porque Jorge con su banda fue hace poco para allá a grabar pues material nuevo de su disco. Y nos está comentando pues que también allá hace su clima. Y de hecho nos mandó algunas fotos, ¿no? Ahí dice que la mejor época para ir allá a Argentina es en octubre. Que ahí el clima es como de 10 a 23 grados, el verano hace mucho calor. Pues de hecho, Juan Pablo Carófalo, que tiene también su programa Rock al Palo, que se transmite a través de Estación Rock.lat, ahí también nos lo recomendó Jorge, dice que allá pues están a 35 grados hoy, pues no, estas fechas, ¿no? Que se está muriendo de calor. Y bueno, nos mandó unas fotos ahí de que nos hicieron ahí, pues están haciendo su carnita asada allá en Argentina. Órale. Pues órale. Pues bueno, vámonos allá, ya que estamos en Argentina, pues vámonos con esta banda que se llama Arpeggi. Arpeggi es una banda de heavy power metal, de que nos la mandó Paula, nuestra amiga, buena amiga Paula Anderson, allá. Y está formada en el 2001, ya tienen rato. Diego Solís es el creador de este proyecto. Y pues van, acaban de sacar su nuevo material que se llama Arpeggi 3, que salió este año y que promocionan con el tema Hechizo Gitano. De hecho le dan un toque muy españolado al tema. Pues vamos a escuchar Arpeggi y después nos vamos a ir con una banda chilena que se llama Resilience. En esta banda está colaborando el vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilia. Ahí lo vamos a escuchar. Entonces vámonos con Arpeggi, primeramente Argentina, y después nos brincamos ahí enseguida hasta Chile. Estación Rock. We'll be right back.

que volvieron a grabar este tema. Este es tema que ya es propio de esta banda de Chile, que se llama Letal, y lo volvieron a grabar, pero ahora con la compañía de Adrián Barilari, pues, que es el vocalista de Rata Blanca. Pues ya está haciendo algunas colaboraciones y pues bueno, se prestó a echarles la mano, o a echarle la voz pues a Resilience con este tema Letal, que acaban de volver a estrenar pues ahora con la voz de Adrián Barilari. Y anteriormente había escuchado a Arpeggi con Hechizo Gitano, pues es esa banda argentina que ya tiene buen rato circulando, y pues ahí está también mostrándonos lo nuevo ya para cerrar este 2022. Y pues bueno, vámonos ahorita, estamos ahorita platicando vía WhatsApp con nuestro amigo Jorge Sánchez allá de Costa Rica, y pues hablando de la comida, pues la comida de Navidad, comida de aquí, y pues allá también muy común, los tamales. Sí, los tamales ahí en hojas de plátano. Aquí en algunas regiones se hacen en hojas de plátano, en otros en hojas de maíz. Aquí nosotros para el norte de México, aquí sí, ya estamos acostumbrados para con hojas de maíz, más chicos. Allá para el sur me tocó probar los oaxaqueños, que son, sí, que son así muy parecidos a los que, a la imagen que me mandó la foto Jorge allá de Costa Rica, sí, de ahí con hoja de plátano. Me tocó los verdes, que es con tomatillo, y están los rojos, pero los verdes, me mataron. Qué cosa tan buena. No, o sea, no era muy adepto a los tamales. Y ahí me gustaron los, allá probarlos para el sur. Y allá literalmente así dice, son dulces, y son dulces. Sí, sí. Aquí cuando decimos que está mal dulce, aquí es el de maíz, pues. Y el de piña también. Aquí sí se usa uno, bueno, por lo menos allá en Ciudad Obregón, tamales de piña son riquísimos. Sí, de piña, pero bueno, eso ya viene ya del sur, sí, porque allá es de piña, de fresa, de son de dulce, sí, sí, pero sí le echan fruta, pues. Sí. Aquí no. Entonces, una vez sí me tuve que parar. Pues venía, sí, en el carro, me tuve que frenar así y me tuve que buscar dónde estacionarme porque me bajé, porque uh-huh, me llamó la atención que había tamales de chocolate. Dije, chocolate, no puede ser, dije. O sea, tuve que parar. Tenías que probarlo, pues. Y sí, me tuve que. Entonces, a ver, dame uno para probar. Y sí, me lo dieron así calentito ahorita, que lo voy sacando la masa del maíz, café oscuro, o sea, lo revuelven con el chocolate, con el cacao, no sé cómo, y adentro con dulce chocolate. No, bueno, pues ya lo probé, ¿no? Y dije, ¿qué anda haciendo? Dije, que no lo descubra Jersey. No, y fíjate que aquí hace unos 3, 4 años, creo, nos tocó ir a cubrir una nota de en Conalep. Hubo, pues, por el parte de los alumnos de la especialidad de gastronomía, uh-huh, pues concursaron a nivel internacional y ganaron el concurso con unos tamales de jamoncillo. ¿Tamales de jamoncillo? De jamoncillo, sí. Pero no nos dieron a probar, pues. Qué chinga. Pero imagínate unos tamales de jamoncillo. Muy buenos deben de estar. Pues habría que probarlo porque, ¿sí? Estaba raro la combinación. Sí, sí. La torta de tamal, la torta de guajolote. La guajolota, la torta. ¿Tú ya la has probado? Sí. ¿Torta de tamal? Sí. O sea, es el pan de la harina, adentro del tamal. Sí, dentro del tamal. Es como si le pusieras en medio un jamón, pues, pero le pones un tamal. Es que a mí se me hace. O sea, es que está como que muy especial porque el clima en el DF, muy temprano, es frío. Sí. Pasas por la esquina, dan una torta de tamal y aparte tu atole de fresa y chocolate de maicena, yeah, es la cosa más exquisita del mundo en la mañana. Para pero, frito, pues, pero es una pinche mega bomba de calorías eso. Sí, buenísimo. Ah, está viendo toda la masacote azul de la panza. La guajolota, pero. La guajolota, ¿qué es? La torta de tamal. Ah, esa es la torta de tamal, la guajolota. Ahora se usa la guajolota. No, yo una vez vi una foto y dije, ya es el colmo, dije, de la gente. Sí. Con chilaquiles. Con chilaquiles. Es el filote. Ah, sí. Es cierto. La torta de nieve. ¿De qué? Ah, de nieve, sí. Sí, que la torta de nieve, que volviendo a la torta con tres bolas de nieve. Dije, no, sí, o sea, no manches tu vida. Está como, ¿qué? La pizza con Jarlo, ¿cómo te está onda? ¿Con qué? O sea, ya para el sur, o sea, para el sur allá. Hamburguesa también con pizza. Pues sushi con bolas. La parte de arriba es una rebanada de pizza y la de abajo es un pan. Y en medio pues tiene la carne, ¿no? Con el queso. Hamburg pizza, güey. Hamburg pizza. Sí. y los conchas, eso que han sacado los... Ah, sí. De todo han sacado conchas, ¿no? Ay, también, de hecho, también unas hamburguesas ellos con... Han sacado una concha del mundial, ¿no? También. Sí. Ah, sí. Eso. También. Me imagino que... No, profe. O sea, ya felicitamos a la selección, sobre todo que tenemos buenos amigos allá y muy buenas argentinas. Qué bueno que está bien, pues bien, pero por Argentina ha demostrado muy buenos en el deporte. Sí. Ahorita que estamos hablando de fútbol, pero por ejemplo yo me estaba acordando, dije, bueno, ahí está Manu Ginóbili, pues tremendo basquetbolista, pues, o sea, y la hizo la NBA y se retiró como toda una estrella. La selección argentina de básquetbol a nivel olímpico, sí, está muy buena, pues mucho, entonces. Sí. O sea, los judíos somos nosotros. La verdad, si no tenemos un buen sistema. Nada. Fíjate, hablando de este deporte y de Argentina y todo esto, pues hubo un tema que causó mucha polémica en estos últimos 2-3 días. Resulta que un integrante de la banda de Caligaris hizo un comentario donde pues muchos contra específicamente mexicanos, pero fanáticos del fútbol, ¿no? Entonces dijo algún par de cosas ahí que hizo enojar a mucha gente y pues resulta que terminaron sacándolo de la banda por ese comentario y porque se habían ofendido. Ellos son de Argentina y pues la banda lanzó un comunicado y él lanzó uno que diciendo que él había hablado a título personal, que no le echaron la culpa a la banda, pero la banda lo expulsó. A mí se me hace ya una... Eso se me hace un exceso, la verdad. Además de un exceso en lo que está pasando ahorita. Tú dices el fútbol ahora, en pleno mundial, la rueda de prensa con lo de Brasil. Que andaba el gato, entonces agarra el amigo, pone el gato ahí abajo, lo agarra y no, pues con las dos manos pone y lo avienta. Ah, no. Y esa agresión animal ya es una ofensa. Llamen a protección animal. O sea, lo quieren demandar por $200,000 allá. Pero si el gato cayó bien, o sea, no se lastimó. No hizo nada, pero pues, o sea, mucho más chingado, pues, ¿verdad? O sea, no puede hacer nada, pues. O sea, si te veo feo, ya, o sea, es acoso. O sea, ya me ofendes. Pues a ese nivel estamos llegando. O sea, ya no pueden hacer un comentario porque... La verdad, yo leí el comentario este y a mí me pareció... O sea, sí, a título personal, pues, o sea, no, ni al caso. Pero sí hubo muchos ofendidos y pues terminó saliendo... Fede Zapata se llama. Fede Zapata de Caligaris, pues ya fuera de la banda. Ay, mamacita querida. Pues en fin. Bueno, como dijera Marco Antonio Solís, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Vamos a parar. Bueno, vámonos con esta buena banda mexicana, Inquisidor. Bueno, me traje Inquisidor porque resulta que va a tocar aquí en Sonora. Va a haber una mini gira, van a estar en Ciudad Obregón, van a estar en Hermosillo y van a estar en Guaymas en febrero 17, 18, 19, si mal no recuerdo. Aquí lo voy a checar el dato, aquí lo voy a tener. Ya me pasaron el fly, ya está confirmada la fecha. Qué bien. Y va a estar, así es, en Ciudad Obregón va a estar el 17 de febrero, el 18 de febrero aquí en Hermosillo y el 19 van a estar en Guaymas. El próximo año va a estar Inquisidor. Y pues bueno, están ahorita tratando de revivir Hijas Glorias, una banda ochentera que se separó mucho tiempo, regresaron y bueno, ahí y están. La última vez que se presentaron aquí fue por allá como en el 91, 92. Sí, pues ya hace rato. Era una gira con Mortuary, Transmetal e Inquisidor. Entonces pues ahí están ahorita y ya traen seis discos. Me mandaron el último que sacaron, el 2014. Bueno, ahí lo vamos a estarlo girando. De hecho, ahí el compromiso de abrir los micrófonos, ahí van a venir, van a una entrevista y todo eso, premio para entrando el año. Así que pues, bueno, ahí está, para la gente que anda viendo ahí qué agendar, pues bueno, vamos a empezar con otro evento. Fíjate, viene Inquisidor en febrero, va a estar Angra y también para el febrero Muspela en abril. Entonces hay buenos eventos abriendo el año aquí en Sonora, así que vámonos con Inquisidor, Viviendo en la Oscuridad, y después de ahí nos vamos a brincar a Chile a escuchar a Primitivo de su más reciente material, una banda muy buena de trash. Sí, que ya la hemos escuchado. Entonces vámonos ahí con Inquisidor. Volviendo en Estación Rock. Bien, pues bueno, vamos a cerrar ya la segunda hora y nos vamos a ir con dos bandas de Colombia. Ahí es lo que te gusta, Mauro, nos lo mandó Eva María Cópera ya desde Polonia. Desde Polonia por allá, dice que está... Allá sí está haciendo frío. Mandó una foto. Nevadísimo. Sí, está. Sí, las fotos muy buenas. En un bosque. Un bosque nevado. Sí. Por allá por Polonia. Por Polonia, nomás que... Pues, ahorita, ni para qué ir, capaz de que te caiga un misil ruso en la cabeza. No, mejor no. No vaya a ser. Está esperando el poquito nada más para... Sí, joder. Broncas allá y luego... Bueno, también ahí está, nos estamos escuchando en vivo, saludos para allá, allá en 414 Radio FM, allá en Lima, Perú, tienen la... Sí. Y pues ya ves la broncota que también, hay en Perú también, entonces... Está pasando por un momento difícil, por ahí. Pues ahí, la verdad, solidaridad para todos los agentes, toda la gente, toda la pueblo allá de Perú, y sobre todo que los que escuchan 414 Radio FM, pues ahí estamos, ahí lo estamos solidarizando. Pues la verdad que me cometimos un oso como mexicanos ahí también, pues bueno, también no se crea que aquí estamos muy contentos, una gran mayoría de la gente aquí en México, pues no está muy tampoco a favor de lo que hace nuestro presidente, pero pues bueno, él es el presidente, pues no, entonces habrá que algunas personas que no estemos de acuerdo, otras que sí, pero pues bueno, ahí la situación es que ya se hizo, ya se provocó un conflicto internacional y esperemos que pues se pueda solucionar esto, ¿no? A la brevedad. A ver qué pasa. Pues bueno, vamos a cerrar. Y como ya les comento, dos bandas que nos manda Eva María Copia allá desde Polonia. Dos bandas de black metal de Colombia. Pues ya habíamos comentado pues que en el caso del black metal, pues hay una ¿cómo les digo? Una... ¡Ay! Se me fue la palabra. Hay una gran posibilidad, si no la toda la certeza de que ahí Colombia sean los creadores, los fundadores de lo que es este género del black metal, pues, ¿no? la principal influencia de los noruegos que se apropiaron con la hechura del black metal. Pero al parecer todo parece indicar que la cuna del black metal es Colombia. Con lo que dieron llamar ahí en Colombia el ultra metal que se le llamó ahí. Y bueno, como ya lo hemos comentado, pues Euronymous de Mayhem, que empezó a tener contacto con bandas de América, de Sudamérica, principalmente de Colombia y de Brasil, pues compartían material, los demos de cassettes y todo eso, muchas cartas. Y dicen que esa fue una de las principales inspiraciones para crear el estilo de black metal ahí en Noruega, en Oslo precisamente, que fue donde nació el black metal. Entonces, pues bueno, los noruegos fueron influidos, pues al parecer también por la música que se generaba en el sonido de Colombia, el famoso ultra metal. Así que vámonos con ellos a cerrar y está Irae Satanael, la primera banda de black metal que se formó en el 2005. Y tuvieron un impas, pero ya están de regreso. El 6 de junio de este año sacaron un nuevo disco, se llama Gnosis Necrosófica. Y después vamos a escuchar a Blasfema Estigia, otra banda de black metal formada por John Osuna y Alex Rodríguez. Ellos son de origen colombiano, pero están radicando allá en España. Entonces, pues bueno, no dejan de ser colombianos y traen pues todo lo negro que trae su alma, pues sí. Ahí lo sacan en el black metal. Entonces, ¿qué vamos a escucharnos? Estas dos muy buenas bandas de black del género de allá de Colombia para cerrar la segunda hora. Y saludos para Eva María. Feliz Navidad, allá está Polonia. Oh, Sí, ya que estamos de regreso y pues ya estamos sobre la tercera y última hora de Estación Rock de este viernes, ya de Navidad. Y pues bueno, tan navideños que estamos poniendo black metal. Oye, bueno, aquí estamos y escuchando de fondo esta banda de Costa Rica, Eribe Rock, que hizo su versión de Jingle Bells. Ahí nos las compartió nuestro buen amigo Jorge Sánchez de allá de Costa Rica. De Costa Rica, y que estaban degustando unos tamales. Sí, de hecho me mandó una foto con él. Fue ahora como en septiembre, por allá anduve en Argentina, fue a grabar material allá de su banda. Y nos mandó fotos allá, también lo invitaron a hacer una carne asada allá en Argentina, nos mandó las fotos. Entonces, bueno, o sea, muy parecido a lo que hacemos aquí, sí, muy parecido. Ahí lo va a mandar, ahí lo va a mandar las fotos. Pues aquí, fíjate que como ya tenemos buenos contactos allá en Argentina, les voy a preguntar, fíjate, a ver cómo hacen la carne asada. Aquí hacemos tacos, pues. Ajá. Ahí dicen el asado, no creo que sea, dicen el asado. Sí. Había un programa en el cable, no me acuerdo qué canal, creo que era el Food, y había unos parrilleros argentinos. A mí lo curioso es que se me hacía que a todos le echaban papas. Ah, okay. Sí, que bueno, ahí que es su estilo. Sí. Allá para el sur aquí de México, yo me tocó ahí, hacía la carne asada, pero le echaban, o sea, lo acompañaban con nopales. Ándale, sí, asado. Estoy aquí, ve que. El nopal es bueno. Sí, sí, sí, sí, pues, pero bueno, o sea, carne asada que con nopal, dije, qué chingo. Y luego vas y le echas tortillas de maíz, y dije, no, ma, por favor, no. No, es una blasfemia eso para nosotros aquí. O sea, aquí en el norte, para la gente que no nos conoce por acá, aquí se come mucho la carne asada, pero es que es con tortilla de harina. Y nada más. Si le pones queso gratinado, ya se convierte en un caramelo. Sí, se llama caramelo. Si le pones chile verde, además del queso, se llama taco hass. Ok. Y si lo haces en una. Si tú estás la tortilla de maíz, le pones carne con queso fundido, es una Lorenzo. Éralo, el experto. Ponte a hacerla. Es más, tenemos pendiente hacer una carne asada, nomás que. Ah, cierto. A ver cuándo chingados se juntan ustedes, pues ya ponen a salir en los planetas. Pero el día que estemos, que el día que podamos estar todos, vamos a. Es la idea. Vamos a hacerlo allá atrás. Se voy a llevar las cámaras a hacer el programa allá, pero para que vean cómo se hace una carne asada y ya para que, o sea, vamos a compartir aquí en esta región, pues. Aquí en esta región, aquí en el norte de México. Aquí nada más es pura carne, una volteada y va para adentro. Nada de que andar marinando y que échale esto y que, es directo. No. Aquí, porque la carne aquí se tiene que comer así porque aquí está buena la carne. Ya cuando le empieza a echar chingadilla y media, ya es porque de plano le tienes que disfrazar el sabor mal lo que tiene la carne. Entonces aquí no. Aquí nomás pura salecita y va para adentro. Oye, vámonos. Pues ándale, porque luego me regaña que no tengo tiempo. Luego que no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. Bueno, vamos a escuchar entonces. Mira, hay un video que se publicó hace unos pocos días de la banda de Atrocity. Uh-huh. Este tema se llama Malicious Succubus, que formará parte del nuevo álbum que saldrá el próximo 20 de enero a través de Massacre Records, que forma parte de la trilogía de Occult. Este álbum estará disponible en doble CD, media book, vinil limitado y caja formato digital. Y bueno, es muy interesante el video, véanlo, porque participan integrantes de Lips Eyes, Cradle of Field y Equilibrium. Y en la página de Facebook de Estación Rock, ahí pueden verlo. Ahí está, con toda la música que ponemos. Con las cantantes Elina, Cirala y Zoe Marie. Zoe Marie de Cradle of Field, así es. Bueno, vamos a escuchar a Atrocity con Malicious Succubus. Órale, pues. Ich war ein Monster, eines nun zerfiel. Bueno, ahí está. Ahí está. Ice Regan es una banda de Alemania, de black metal o black metal, black net death metal, que esta banda se formó desde 1995. Okay. Es una banda que se formó en Tambach Diehard, un pueblo de Turingia allá en Alemania. ¿Qué diferencia pues, entre el black y el death? El black y el death. Death metal, pues muerte, ¿no? Pero sí. Black, bueno, ¿sabes? Black, sí, fíjate. Algo relacionado con... Tiene menos sangre. Con... Principalmente con satanismo, ¿no? Ok. Y temas de oscuros de, en esa tónica. Pero principalmente se le llama así porque había una banda mucho antes de que surgiera todo ese estilo y todo, que era Venom. Y tenía un tema llamado Black Metal. Y resulta que cuando... Se llevó a juicio por el caso de Barbie Kennes. Se presentó ante el jurado con una camiseta de la banda de Venom. Y precisamente decía Black Metal y lo empezaron a manejar en los medios como Black Metal. Ya. Yeah. Entonces, eso es el Black Metal, ¿no? Okido. Okay. Pero en contenidos de líricas, pues es eso que, me parece, que manejamos, ¿no? Sí. Okay. Black Net Death Metal le llaman a el Death Metal que tiene esa temática, pero que no encaja con los estándares establecidos por el Inner Circle de Black Metal de allá de Noruega, que fue donde nació el Black Metal y Y había bandas en las que no les aceptaban de que fueran black metal. Nació en Colombia. Y bueno, esa es una de las principales influencias, ¿no? Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, escuchamos entonces este tema de Eisregen, esta banda alemana. Escuchamos el tema de Grenzganger. Y pues el próximo 13 de enero lanzarán su nuevo álbum titulado precisamente Grenzganger. Así que ya lo escucharon aquí en Estación Rock. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Dale, pues. ¿Qué tal si vamos ahora con una banda noruega, precisamente? Hablando de bandas noruegas, esta es una banda de black metal. Que esta banda también es desde los inicios, ¿eh? Esta banda fue fundada en 1991. Ah, es muy navideño, ¿eh? Es que ya hace mucho frío, pues. Ah, ya. Entonces, bueno, esta banda fundada por Gottlob Gelson en 1991. Han lanzado un video en estos últimos días en vivo, que es un tema en vivo, que es extraído de su álbum en vivo The Other Body Big Band Experience, así se llama, y este tema será incluido en su próximo álbum Heimdall, que saldrá a la venta el próximo 3 de marzo. Vamos a escuchar entonces a Enslaved con The Other Body Big Band Experience. El tema es Caravans to the Other Worlds. Estación Rock. turns her back on the ignoble battle. A sword arm put to better use, raising sails towards the outer world. We'll be right back. combatir lo negro que trae aquí. Ahora tenemos aquí Jingle Bells, para, o sea, suavizar un poco el sabor amargo del black metal. Bueno, pues bueno, Frozen Crown. Estamos escuchando, sí, Frozen Crown. Y primero, bueno, anteriormente escuchamos la banda de Slave con su tema, nuevo tema, Caravans of the Outer World, sí, como comentabas, una banda de black metal. Y pues posteriormente escuchamos a Frozen Crown, que es una banda italiana de power metal. Italiana de power metal, que no tiene mucho tiempo, es del 2017. Hay buenas bandas italianas de power. Sí, hay algunas, fíjate, algunas muy buenas. En este caso, pues es Frozen Crown, que escuchamos este nuevo tema que será, formará parte de su cuarto trabajo ya, titulado Call of the North. Call of the North, así como se llama, el mismo tema, el homónimo del álbum, saldrá a la venta el próximo 10 de marzo a través de Scarlet Records. ¿Cómo la ves? Muy bien. Crown. Está suave, me gustan. Muy bien, entonces continuamos. Hey, por favor. Bueno, vamos a escuchar ahora a una banda de... Esta banda se llama Subway to Sally. Y pues, próximamente, esta banda es una banda alemana que lanzará el próximo álbum, que será su 14 álbum de estudio. Este titulado Himmelfahrt, que significa ascensión, a través de Napalm Records, el próximo 24 de marzo del 2023, que ya falta poco. Pues vamos a escuchar a Subway to Sally con Himmelfahrt. Muy bien, y seguimos platicando con Jorge Sánchez. Me estoy diciendo que... Dice? Bueno, yo sabía que el café de allá de Costa Rica es muy bueno. Muy bueno. Dice que está de poca madre. Y el de Colombia también. Y dice que allá donde va la tienda pide medio kilo, que vale $8 el kilo. ¿$8? Sí, que allá en la moneda de Costa Rica son 4,000 colones. Órale. Y pues hay que comer carne asada, dice, con tortillas de la abuela y chimichurri. Te dice que si voy a Argentina a hacer carne asada, que me lleven los frijoles. Dale, güey, la con tortilla. Y las tortillas. Tortillas de harina. Me tengo que llevar tortillas y sobaqueras. Te vas a explicar. Jorge, te voy a subir fotos ahí de eso. Sí. Vamos con Subway to Sally. Subway to Sally, vamos a escuchar este tema, Bass Hill War. Bueno, pues. Stehen. nicht umsonst. Ihr müsst bezahlen mit Lachen und Weinen, nicht Geld und Gold, nicht Hab und Gut. Gebt uns am Ende den letzten Tropfen, denn was ihr wollt, ist nicht umsonst. Ihr müsst bezahlen mit Lachen und Weinen, nicht Geld und Gold, nicht Hab und Gut. Gebt uns am Ende den letzten Tropfen von eurem Blut. Bueno, ahora sí me brinqué, pero bueno, aquí estamos. Ya estamos para cerrar Waiting Temptation. Waiting Temptation con The Fire Within, que es un nuevo single que va a aparecer en su próximo álbum. Así es. Pues ya nos vamos. Este tema se lo vamos a prometer para el próximo programa, que va a ser el último del año. Del año. ¿Sí? Del año, así que ahí lo vamos a tener. Va a tener sorpresas. Vamos a hacer un programa especial. Estamos ahorita maquinando algo. No les quiero compartir qué, pero estén pendientes porque luego lo voy a salar. Pero la idea, al menos creo que les va a gustar lo que tenemos previsto, pero ahí estamos. Sí. Estén pendientes nada más. Felipe, un gusto verte. Te voy a tomar foto porque luego te me pierdes y luego ya te veo borroso. Mauro, ahí estamos. Pues ahí estamos. Bueno, es que estamos hasta la próxima. Y el próximo programa, el último, pues esperemos estar todos y tener una buena fiesta de fin de año. Perfecto. Muy bien, señores, pues ya nos vamos. Mauro, Felipe, pasen felices fechas y los esperamos feliz aquí en la próxima. Navidad y año nuevo. De todas maneras, el último programa aquí vamos a estar en vivo y en directo como toda la vida. Ahí estamos. Así es. Vámonos, Ricky. Nos vamos a la próxima. Es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.